Hoy conversamos con la investigadora Marianela Díaz y José Tejeiros, parte del Instituto de Investigación Antropológica y Arqueológica de la UMSA. El Instituto de Investigación organizó un conversatorio dedicado al tema de género. Los temas relevantes y que son parte de una dinámica social, cultural, contemporánea, importante además, son temas que son inmediatamente incorporados, son temas que inmediatamente generamos un proceso de investigación al respecto, ¿no? Y mientras podamos participar con toda la carrera en este proceso, pues fantástico, ¿no? Un poquito como que cumplimos también parte del objetivo de del instituto, ¿no? ¿Cuál es coadyuvar en el proceso de formación académica en el nivel de pregrado, ¿no? El tema de género, ¿cuán importante es para la carrera en sí? Bueno, mira, hay elementos que nos posibilitan a nosotros pensar este tema, ¿no? Desde distintas ópticas, ¿no? Y te digo distintas ópticas porque culturalmente, por ejemplo, ¿no? En la cultura aymara hay un proceso, ¿no? Un poco especial vinculado con lo que es la realización y la vida misma de la mujer al interior de la familia, ¿no? Fíjate ahora que hay toda una dinámica, ¿no? Que está subvirtiendo todo esto, ¿no? ¿Ya? Y hay un reagrupamiento de tendencias que están tratando de generar equilibrios mucho más significativos, ¿no? Mucho más significativos, no solamente para en este caso para la mujer, ¿no? Sino para la sociedad en sí misma, ¿no? Entonces, introducirnos en estos ámbitos de manera académica, ¿no? Es pues una responsabilidad, en este caso, de la universidad, ¿no? Y particularmente la carrera de antropología, ¿no? El conversatorio se titulaba Antropología del Género, repensando lo comunal y la reproducción de la vida. Primero quiero destacar las características de quienes estuvimos presentes. En primer lugar, Gladys Zul, que es una maya quiché guatemalteca, que yo diría que tiene un rol de doble villano. Por un lado, vive el genocidio, vive el juicio al dictador Ríos Montt del principio de los años 80, vivencia todo es el proceso de silenciamiento, invisibilización que se realiza desde muchos sectores de la sociedad guatemalteca, en clase media, media alta, afirmando inclusive que no existió genocidio, cuando sabemos que fue una política pública estatal violenta, ¿no? Una de las más agresivas en cuanto a una actitud, por un lado, de colonialista, pero por otro lado, la máxima expresión de la violencia estatal, eliminando bajo una lectura de blanquitud y blancoide, ¿no? Uh-huh. A todo lo que eran los indígenas, que viven mucho tiempo en desplazamiento constante, siendo expulsados de sus tierras y sus territorios. Entonces, toda esa experiencia que atraviesa la vivencia de Gladys no es menor. Y por otro lado, ella se inserta a la academia, ¿no? Y la academia tiene sus propios códigos de legitimación, de validación intersubjetiva, de reconocimiento, pero ella trae un aire nuevo al leer esa propia experiencia de la vivencia de la comunidad, pero con una lectura que también la hace pensar en la especificidad de ser mujer, ¿no? Uh-huh. Y estar inserta en la academia. Rescato algunos elementos que son de ella básicamente, cuando ella nombra que se produce soberanía en la vida cotidiana, ¿no? A veces se piensa mucho la resistencia del pueblo indígena separada de la del Estado, pero ella prioriza y pone la atención en esta reproducción de la vida en la vida cotidiana, en la organización política de la vida cotidiana, que a veces se explica, como en el caso boliviano también, más allá de los procesos estatales, ¿no? Hay algo que se mueve, que se cultiva en torno a la vida, a la muerte, que ella mencionaba, de esa organización que viene mucho en clave femenina también, aunque ella habla, y esa es la diferencia, de la lucha de compañeros y compañeras juntas, ¿no? Entonces, a diferencia de otras miradas de género feministas, no hay un foco en la reivindicación individual de la mujer, sino un foco en lo comunitario y un foco en la construcción, leyendo también la importancia, y como ella lo ve es muy interesante, de la conservación de la lógica patrilineal de la herencia de la tierra, como una forma de resistencia ante la forma de inserción privada del capital del Estado, ¿no? Entonces hay otra lectura que le da tanto a lo comunal, al territorio, a la vida cotidiana y a la producción de soberanía, ¿no? Y a la forma de inclusión diferenciada que menciona la mujer. Ella dice, no parto de la dicotomía liberal, inclusión, exclusión, sino pensar cómo en los pueblos indígenas guatemaltecos hay un proceso de inclusión diferenciada, ¿no? Eso en el caso de Gladys. ¿Cómo se generan estas redes en la academia justamente con este tipo de líderes mujeres en Latinoamérica para que también vengan a compartir su experiencia, por ejemplo, aquí en Bolivia? Yo creo que son una serie de complicidades también de la ética a partir de la cual nos posicionamos en la academia, ¿no? Desde la epistemología feminista decimos primero desnaturalizar, ¿no? No hay nada natural en la lógica de los géneros, no hay un determinismo más bien natural. Sí, los cuerpos importan, pero no hay un determinismo. Por otro lado, visibilizar distintas situaciones. Y en estas academias donde también discutimos los feminismos hegemónicos, ¿no? El feminismo institucionalizado, a veces cooptado desde un discurso más de ONG o una categoría que insertó ella, que me encanta, habla el feminismo financiero, ¿no? Desde estas modas categoriales que se van financiando desde la cooperación. Pero por otro lado hay una complicidad y paso un poco a la otra persona que estaba ahí para explicar cómo se tejen, ¿no? Por ejemplo, Lopo Gutiérrez estudia la Flaxo Ecuador y problematiza esto, los matrimonios que se proponen desde el Viceministerio de Descolonización, ¿no? Estos matrimonios colectivos y de una mirada crítica decir si hay un proceso de descolonización, ¿por qué se perpetúa una lógica institucional como es el matrimonio como la única vía para poder despatriarcalizar o como la primera medida, ¿no? Entonces hay un trabajo ahí. Yo por mi parte me caso desde el feminismo descolonial, aunque hacia adentro hay muchas miradas, pero básicamente es darnos cuenta que también entre las mujeres hay mujeres con privilegios y mujeres que tienen doble o triples formas de opresión históricas que tienen esta raíz colonial, ¿no? Entonces, la verdad, en mi caso, el haber estado en México con la red de feministas descoloniales en la UNAM, ¿no? El hecho de tener un contacto, y eso fue en una coyuntura de la verdad de lucha política en nuestro país en algún momento, de algún levantamiento que nos juntamos jóvenes y conozco a Lopo, ¿no? A Lola Gutiérrez, la otra participante. Uh-huh. Y Gladys llega a nosotros a través de otra compañera feminista que es la representante de la Fundación Rosa Luxemburgo, que apoya esta actividad que se llama Dunia Mocrani, que también ha escrito bastante sobre feminismo colonial. Entonces yo alguna vez la leí, la cité, la entrevisté, nos busqué y nos vamos buscando por esta complicidad de miradas que no pasa, y es algo que yo resaltaba, por una disputa por quién tiene la razón sobre el feminismo, la verdad sobre la mirada de género, uh-huh, sino por encontrar miradas posibles que articulen formas que interpelen hegemonías, ¿no? Desde donde vengan. Puede ser hegemonías estatales, hegemonías en la academia, porque la academia también tiene sus propias hegemonías. Y también posicionar un tema que a veces el tema de género se asume que es algo de mujeres, que no es así, es algo relacional. Es impensable trabajar en pueblos indígenas sin ponerlo en clave comunitaria y dual y sin pensarlo en la comunidad y en los territorios, ¿no? Entonces, creo que se han puesto varios elementos sobre la mesa y algo que destaco, que lo destaqué al final del conversatorio, es que fue interesante que si bien fue una actividad propuesta, como decía el director por el Instituto de Antropología, ¿no? Había personas de distintas disciplinas, que creo que es algo muy necesario en nuestra academia, de ver las miradas posibles entre un cambio de conocimiento y de discurso, ¿no? Para poder encontrarnos, y creo que eso es un aire importante en la universidad pública y hemos dado algunos pasitos chiquitos para lograrlo. Si bien se está pensando desde la academia en cuanto a estas redes, ¿cómo están llegando estas vivencias a los grupos, ya sean feministas, a las comunidades mismas rurales y también a nivel de organizaciones de mujeres en otros países? Yo creo que esa es una gran pregunta y bien compleja, que opera distinta en la realidad, por ejemplo, de Gladys, en la realidad nuestra, ¿no? En el caso de Gladys hay una serie de mujeres indígenas que se han insertado en espacios académicos a discutir cosas, ¿no? Por ejemplo, Aura Cumes, Gloria Chich, si no me equivoco, otros intelectuales indígenas hombres que, por ejemplo, han investigado sobre cómo se formaban mujeres indígenas en un convento para ser empleadas, sirvientas, ¿no? Y una forma de legitimar el buen comportamiento silenciado y domesticado, ¿no? Servil de los indígenas. En otro caso, hay mujeres también mayas que han problematizado la sanación del cuerpo y del dolor. Entonces, ellas han articulado redes interesantes. Y en nuestro país, yo diría que hay dos miradas que a veces no estamos terminando de dialogar, ¿no? El activismo feminista y la academia, la antropología, la sociología, que a veces se plantea como sociología o antropología del género o antropología feminista, ¿no? Pero creo que hay un activismo que tiene, digamos, ciertas miradas, pero en la universidad no se han tejido genealogías sostenidas de líneas de investigación que tejan identidades de ciertas miradas, ¿no? Desde posicionamientos epistemológicos, teóricos, metodológicos y éticos también, ¿no? Entonces, justamente eso queremos impulsar, porque no es que no hay, sino que no se evidencia decir hay una trayectoria de las feministas descoloniales en la UNSA, ¿no? O hay una trayectoria de investigaciones desde el feminismo de la igualdad o desde el feminismo que viene del postestructuralismo, ¿no? Entonces, falta tejer caminos que no están desvinculados con las sujetas, ¿no? En mi caso, siempre elijo trabajar con las mujeres que sé que, a diferencia de una que una tiene nomás ciertos privilegios al tener ciertos elementos de clase media o al haber accedido a espacios de formación. En este caso, en el instituto, estoy investigando sobre mujeres albañiles y mujeres choferes, ¿no? Entonces, al observar, al escuchar en los grupos focales las entrevistas, sus trayectorias de vida, se evidencia que hay un vínculo entre su experiencia de vida, que de alguna manera ha sido teorizada, pero su experiencia sobrepasa esa teorización que se ha hecho desde el feminismo, ¿no? Y justamente se trata, yo creo, de que la puesta de encuentro está en qué nos proponemos investigar y desde cómo nos posicionamos al articularnos con esas mujeres, ¿no? Uh-huh. La verdad, yo estando con las mujeres constructoras, creo que me llevo una serie de aprendizajes, más allá de la teoría que trabajo, ¿no? De la interseccionalidad, la economía del cuidado, sino es justamente problematizar cómo se da esos procesos de migración, campo-ciudad, algunas personas que tienen ascendencia aymara en tercera generación ya no se identifican como tales, otras que son mujeres de pollera, ¿no? Y están insertas en esos espacios como primer espacio laboral, otras son madres solteras, ¿no? Que o han vivido violencia en el hogar, u otras han tenido accidentes familiares muy graves, ¿no? Que han cuidado a gente que está en silla de ruedas. Y se insertan espacios estereotipadamente masculinos, ¿no? Son mujeres, hay un juego en el cuerpo de qué deben mostrar, ¿no? Hasta cómo se desvisten en la obra, ¿no? Hay una permisividad para los hombres y castigos también para las mujeres. Están sujetas siempre a prueba, tienen que estar comprobando que pueden, que saben, ¿no? En ese estereotipo masculino, en espacios como esos. Y pues creo que pasa por ahí, ¿no? Como lo que tú me planteas, no solo basta los conversatorios, sino las opciones éticas y políticas que planteamos en los temas que trabajamos como investigadores, ¿no? Estos espacios donde se está luchando, se están proponiendo cosas diferentes, se está trabajando el tema del rol, ¿cómo se está estudiando el tema de género? ¿Están estudiando las compañeras más allá que, bueno, de que tal vez no pertenezcan ni a la academia, pero se está estudiando el tema de género? Yo creo que hay varias, como ¿no? Nos decía el director, hay varias posibilidades de mirar. En mi caso, te cuento algo a partir de la última experiencia, ¿no? Les hablé de economía del cuidado y es visibilizar el cómo incide el trabajo que se hace en el hogar en la economía global, por ejemplo, y cómo incide en la actividad de lo público, porque a veces se asume que es lo privado, es lo no trabajo, ¿no? Y que solo lo que se consigue como trabajo es lo que está de las puertas para afuera, ¿no? Estoy hablando de las ciudades, ¿no? De los hogares familiares. Entonces, cuando yo empezamos a problematizar la serie de tareas que realizaban para la reproducción de la vida y el valor que tenía para posibilitar el trabajo que se hace fuera de los hogares, la cuantificación inclusive que se ha hecho en otros países de esos espacios de uso de tiempo, era absolutamente nuevo. Y no la vivencia, claro está, sino ponerle el peso del valor como un trabajo. Porque el decir está nomás en la casa, ¿no? Soy ama de casa nomás. Y frases como esa ponen en espacio de doble subalternización, digamos, a las mujeres, ¿no? Porque asumen que lo que hacen no tiene ningún valor, ni en términos de reproducción, ni tampoco en términos de la actividad económica mayor, ¿no? Entonces, yo creo que las visiones que más han llegado a ciertas mujeres es la visión del feminismo institucionalizado, ¿no? La cuota 50-50. Pero creo que desde mi mirada es algo más complejo de eso, ¿no? Es justamente problematizar la propia mirada que tienen, si bien de campo llegan impregnadas de esa lógica dual o de formas de inferioridad o de la lógica de herencia patrilineal que se permea en sus miradas nomás, pues, de género, ¿no? Y no hay que invalidarla, sino saber leer cómo eso se inserta cuando trabaja en un espacio urbano, vinculado a un jefe que es ingeniero, ¿no? A procesos de modernización que no niegan toda su trayectoria de vida ni la eliminan, ¿no? Entonces, creo que es el feminismo que más ha llegado es el feminismo de la ONG, digamos, o el feminismo de la cooperación, que tampoco hay que defenestrarlo porque tiene sus logros, pero no problematiza de manera situada la historicidad y la especificidad sociocultural, ¿no?, de estas trayectorias que son colectivas también. Y creo que es ahí cuando lo importante es, yo diría, dar elementos para que las propias mujeres vayan analizando su experiencia, porque no es que no tienen conocimientos, y ese es otro elemento que se sumó en el conversatorio, que muchas veces se asume que la experiencia de vida de estas mujeres no genera conocimientos, y desde el feminismo descolonial más bien posicionas otro tipo de conocimientos y saberes y los tienes que situar más bien en este marco, digamos, académico, que tiene a veces sus propias limitaciones, ¿no? ¿Qué puntos de encuentro y qué diferencias han encontrado en esta charla, en este conversatorio? Yo creo que han habido más puntos de encuentro, pero no en el sentido de convergencias perfectas, sino en el sentido de las preguntas que deberíamos hacernos, ¿no? Por ejemplo, había una pregunta que planteaba el director del instituto al principio, haciendo una relación con lo andino, ¿no? O sea, como la lógica de patrilinealidad y cómo a veces hay, por ejemplo, cierto feminismo que citó Gladys, que quiere un poco irrumpir sobre ciertas formas organizativas que están instaladas, y a veces se genera un ruido, digamos, ¿no? Uh-huh. Con la organización comunal local, territorial, y con esa serie de contenidos que viene de cierto feminismo, ¿no?, para forzar formas de igualdad que no responden a las propias formas de inclusión diferenciada o la lógica de igualdad que se asume en las comunidades, ¿no? Uh-huh. Por otra parte, había una pregunta bastante compleja que me decía, ¿cómo articulamos finalmente la relación entre mujeres urbanas y rurales, indígenas y no indígenas, ¿no? Porque hay cosas, se citó las diferencias de clase, los privilegios de clase entre mujeres, que creo que no es un elemento que debe ser disruptivo, fragmentario, sino un elemento que nos invita a pensar también las relaciones de poder, que hay que saldar también para no pensar que somos un sujeto colectivo homogéneo, ¿no?, sino las redes de poder insertas, más en un país como el nuestro, donde hay históricas redes coloniales que no se han roto, ¿no? Como la relación con las trabajadoras del hogar, que por más humana y respeto de derechos tenga, es nomás, ¿no? Tiene nomás una herencia colonial muy fuerte en el vínculo, ¿no? Entonces, otra pregunta, más bien una participación, era la de un señor que asumo que es de una comunidad, ¿no?, que planteó la importancia de la lectura simbólica, ¿no?, de los elementos de la naturaleza que tienen las comunidades y cómo desde ahí se puede entender también otros elementos que son saberes propios, ¿no?, cuando llueve, cuando se cosecha, cuando se cultiva, que tiene una ritualidad también inserta ahí, ¿no? Entonces creo que han salido muchos elementos que se cruzan como ejes para pensar. Lo que rescato es que Gladys una y otra vez afirmaba, y es la mirada también que yo propongo, que en la academia no hay disputas de verdades absolutas, de esas teorías que lo explican todo, sino hay explicaciones en contexto, situadas, históricas, ¿no?, con pertinencia sociocultural, que nos invitan también a hacer preguntas sobre otras realidades, pero que no tienen la pretensión de ser la verdad en la academia para explicar la totalidad de las cosas, ¿no? Yo creo que durante el año, como decía el director, o sea, se han hecho actividades de distintos énfasis, ¿no?, tanto en antropología como arqueología, y yo creo que es un espacio vital la conexión y la presencia de personas que no están en la universidad, ¿no? Así que si bien ya se está acabando el año, creo que es importante, tal vez pueden conectarse al Facebook del Instituto, es Instituto de Investigaciones Antropológicas y Arqueológicas, ahí ponen todas las actividades que se realizan, entonces yo creo que es un buen espacio, ahí lo pueden buscar, está ahí el logo, ¿no?, del instituto, los teléfonos, toda la información, para que puedan estar más al tanto de las actividades que se realizan acá, que creo es muy relevante. Se han hecho cosas muy interesantes desde antropología visual, antropología del arte, arqueología, investigaciones de distinto tipo, que creo que son un aporte y el vínculo necesario que debemos tener tanto con otras disciplinas en algunos temas y en otros con la sociedad interesada, ¿no?, o con estudiantes que tal vez tienen temas similares, interdisciplinarios, ¿no?, para poder acercarse a la actividad que se realiza. Fueron José Tejeiros y Marianela Díaz en este su espacio de los especialistas.